rebaño te arrastró por Jerusalén. Cargabas una cruz la más pesada, tratando de ganarle a quien. Virgen de riñastas, asomando tu paladar. El veneno está en tu piel, que se estrella contra la pared. Pisas el cielo y nunca me ves. Yo te amaba y vos bien lo sabes. Pisas el cielo y nunca me ves. Eres la insignia que clavó mi ser. Yo soy el pibe que en esta ciudad te hace la fama, hoy estallarás. Que se estrella contra la pared.